Capítulo 5 de El Cántico de Navidad, de Charles Dickens, traducido por Luis Barthe. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quinta estrofa. Conclusión. Y era una columna de cama. Sí, y de su cama. Y más aún, estaba en su cuarto. El mañana era suyo y podía enmendarse. —¡Quiero vivir en lo pasado, en el presente y en el porvenir! —repitió Scrooge, echándose fuera de la cama. —Las lecciones de los tres espíritus permanecerán grabadas en mi memoria. ¡Oh, Jacobo Marley! ¡Benditos sean el cielo y la tierra por sus beneficios! —¡Lo digo de rodillas, mi viejo Marley! ¡Sí, de rodillas! Y se encontraba tan animado, tan enardecido con sus buenos propósitos, que su voz, ya cascada, apenas bastaba para expresar el sentimiento que se los infundía. De tanto sollozar en su lucha con el espíritu, las lágrimas inundaban su rostro. —¡No los han arrancado, no! —decía Scrooge, abrazándose a los cortinajes del lecho. —¡No, ni los anillos! ¡Están aquí! Las imágenes de las cosas que hubieron podido suceder pueden también desvanecerse, se disiparán, ya lo sé. Sin embargo, no acertaba a vestirse. Se ponía al revés las prendas, volviéndolas en todos los sentidos, sin atinar. En su turbación rompía las calcetas y las dejaba caer, haciéndolas cómplices de toda suerte de extravagancias. —¡No sé lo que me hago! —exclamó riendo y llorando a la vez, y representando con su apostura y sus calcetas el grupo del Laoconte antiguo y sus serpientes. —¡Noto en mí la ligereza de una pluma, que soy felicísimo como los ángeles, alegre como un estudiante y aturdido como un hombre ebrio! ¡Felices Pascuas a todo el mundo! ¡Bueno, dichoso año para todos! ¡Hola! ¡Hola! Y dando saltos se dirigió desde la alcoba hasta el salón, hasta que le faltó el aliento. —¡He ahí el perolillo con el conocimiento de avena! —exclamó volviendo a los saltos delante de la chimenea. —¡He ahí la ventana por donde ha entrado el espíritu de Marley! ¡He ahí el rincón donde se ha sentado el espíritu de la Navidad actual! ¡He ahí la ventana donde he visto las almas en pena! ¡Todo está en su sitio! ¡Todo ha sucedido! Y a la verdad que para un hombre tan desacostumbrado a ella, la risa tenía mucho de magnífica, de esplendorosa. Era una risa productora de muchas y muchas generaciones de estrepitosas risas. —¡No sé a qué día del mes estamos! —continuó Scrooge. —No sé cuánto tiempo he permanecido con los espíritus. ¡No sé nada! ¡Estoy como un niño! ¡Pero no me importa! ¡Desearía serlo! ¡Sí, un niño! ¡Hola, upa! ¡Hola! El alegre repiqueteo de las campanadas de la iglesia le sorprendió en medio de sus arrebatos. —¡Oh, hermoso, hermoso! Fue a la ventana, la abrió y miró hacia la atmósfera. Nada de niebla. Un frío vivo y penetrante, uno de esos fríos que alegran y entonan, uno de esos fríos que hacen circular la sangre en las venas con desusada rapidez, un sol de oro, un cielo brillante. ¡Hermoso, hermoso! —¿En qué día estamos? —preguntó Scrooge a un hombrecillo muy bien puesto y que se había parado sin duda para contemplar a Scrooge. —¿Eh? —preguntó el jovencillo admirado. —¿Qué? ¿En qué día estamos? —¿Hoy? —Pues, en el primero de Navidad. —¡El primer día de Navidad! ¡Luego no falto a él! ¡Los espíritus lo han hecho todo en una noche! ¡Pueden hacer lo que se les antoje! ¿Quién lo duda, joven? —¿Qué hay? —¿Sabes la tienda del comerciante de volatería que está en la esquina de la segunda calle? —Sí, por cierto. —He ahí un chico muy inteligente, un joven notable. ¿Sabes si han vendido la hermosa pava que tenían ayer de muestra? —No la pequeña, la grande. —¿La que es casi tan grande como yo? —Cuidado, que ese encantador es joven. Da gusto hablar con él. —Sí, esa. —¿Todavía está? —Entonces ve a buscarla. —¡Qué chusco es el hombre! —¡No! Hablo formalmente. Ve a comprarla y di que me la traigan. Yo les daré las señas de la casa donde han de llevarla. Ven con el mozo y te daré un chelín. Mira, si vienes antes de 5 minutos, te daré más. El jovencillo salió como un rayo. No había arquero que despidiese con tanta rapidez la saeta. —La enviaré a casa de Bob Cratchit —dijo Scrooge frotándose las manos y riendo—. No sabrá quién la remite. Es 2 veces más grande que Tini. Estoy seguro que agradará la broma». Escribió las señas con mano no muy firme, pero las escribió como le fue posible y bajó a abrir la puerta de la calle para recibir al mozo portador. Mientras se encontraba allí aguardando, fijó sus miradas en el aldabón. «Te querré siempre», dijo acariciándole con la mano. «¿Y yo que nunca reparaba? Ya lo creo. ¡Qué expresión de honradez en la fisonomía! ¡Ah, excelente aldabón! Pero ya tenemos aquí la pava. ¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? ¡Felices Pascuas!» ¿Era aquello una pava? No, no es posible que hubiera podido sostenerse jamás sobre las patas semejante ave. Las hubiera tronchado en menos de 2 minutos como si fueran barras de lacre. «Ahora caigo en la cuenta», dijo Scrooge. «No podéis llevarla tan lejos sin tomar un simón». La risa con que pronunció estas palabras, la risa con que acompañó el pago del ave, la risa con la que dio el dinero para el coche y la risa con la que, además, gratificó al jovencillo, no fue sobrepujada más que por la estrepitosa risa con que se sentó en su sillón sin fuerzas, sin aliento. No pudo afeitarse con facilidad porque su mano continuaba temblando y esta operación exige gran cuidado, aunque no se ponga uno precisamente a bailar al ejecutarla. Sin embargo, aunque se hubiese cortado la punta de la nariz, con ponerse un pedazo de tafetán inglés, hubiera salido del paso sin perder por eso su buen humor. Se vistió con todo lo mejor que tenía y una vez hecho, salió a pasear por las calles. Estaban henchidas de gentes, como cuando las vio en compañía del espíritu de la Navidad actual. Iba andando con las manos atrás y mirando a todos con aire satisfecho. Denotaba su aspecto tan grande simpatía que 3 o 4 jóvenes alegres no pudieron menos de decirle: «¡Muy buenos días, caballero! ¡Felices Pascuas!». Scrooge afirmaba después que, de todos los sones agradables que había oído, este le pareció, sin género de dudas, el que más. Al poco rato, divisó al caballero de fisonomía distinguida que había estado a verle la noche anterior, a verle en su despacho, preguntándole: «¿Scrooge y Marley?». A su vista experimentó un dolor penetrante en el corazón, pensando en la mirada que iba a dirigirle a aquel caballero cuando lo viera. Mas pronto comprendió lo que debía hacer, y apresurando el paso para estrechar la mano de aquel caballero le dijo: «Señor mío, ¿cómo estáis? Espero que habréis obtenido un magnífico resultado ayer. Es una tarea que os honra. ¡Felices Pascuas!». ¿Mr. Scrooge? «Sí, señor, es mi nombre. Me temo que no suene muy agradablemente en vuestros oídos. Permitidme que me disculpe. ¿Tendríais la bondad...?». Entonces Scrooge le dijo unas palabras al oído. «¡Dios mío! ¿Es posible?», exclamó el caballero atónito. «Señor Scrooge, ¿habláis formalmente?». «No lo dudéis, ni un octavo menos. No hago más que pagar lo atrasado, os lo aseguro. ¿Queréis hacerme ese favor?». «Señor», replicó el caballero apretándole la mano cordialmente, «no sé cómo ensalzar tanta munifi...». «Ni una palabra más, se lo suplico», interrumpió Scrooge. «Venid a verme. ¿Queréis venir a verme?». «Ciertamente», exclamó el caballero. A no dudarlo, era su intención. Se conocía en su aspecto y en el tono de voz. «Gracias», dijo Scrooge. «Os estoy muy reconocido y os doy miles de gracias. Adiós». Entró en la iglesia, recorrió las calles, examinó las gentes que iban y venían presurosas, dio cariñosos golpecitos a los niños en la cabeza, preguntó a los mendigos acerca de sus necesidades, miró curiosamente a las cocinas de las casas y después a los balcones. Todo cuanto veía le causaba placer. Nunca hubiera creído que un sencillo paseo, una cosa de nada, le reportara tanta dicha. Después de mediodía se dirigió a casa de su sobrino. Pasó y repasó varias veces por delante de la puerta antes de decidirse a entrar. Por fin se resolvió y llamó. «¿Está el señor en casa, hermosa joven?», preguntó Scrooge a la criada. «Pues, señor, es una real hembra». «Sí, señor». «¿Dónde se halla, prenda?». «En el comedor, con la señora. Si queréis, os conduciré». «Gracias, me conoce», repuso Scrooge acercándose a la puerta del comedor. «Voy a entrar». Abrió el picaporte suavemente y asomó la cabeza por la puerta. La pareja estaba entonces inspeccionando la mesa, dispuesta para una gran comida, porque los jóvenes recién casados son muy quisquillosos acerca de la elegancia en el servicio. Quieren cerciorarse de que todo va como corresponde. «¡Federico!», dijo Scrooge. ¡Dios del cielo! ¡Qué temblor le entró a su sobrina! Scrooge había olvidado, en aquel momento, cómo se hallaba a pocas horas su sobrina sentada en un rincón y con los pies en un taburete. Si no, no hubiera entrado de aquel modo, no se hubiera atrevido. —¿Quién anda ahí? —preguntó Federico. —¡Soy yo, tu tío Scrooge! ¡Vengo a comer! ¿Me permites que entre? —¿Que si se lo permitía? A poco más le descoyunta el brazo para hacerle entrar. A los 5 minutos ya estaba Scrooge como en su casa. El recibimiento del sobrino fue cordialísimo. La sobrina imitó el ejemplo, así como Topper cuando llegó, la regordetilla cuando entró y los restantes convidados cuando entraron. ¡Qué admirable compañía! ¡Qué admirables juegos! ¡Qué admirable unanimidad! ¡Qué admirable dicha! Al día siguiente, Scrooge se fue temprano a su almacén, muy temprano. Si pudiera llegar antes que Bob Cratchit y sorprenderle en falta de tardanza, era lo que le tenía preocupado más agradablemente. Y lo consiguió, sí, tuvo ese placer. El reloj dio 9:00 y Bob no aparecía. 9:15 y tampoco. Bob llegó con 18 minutos y medio de retraso. Scrooge estaba sentado y tenía la puerta de su despacho de par en par para ver a Bob cuando se deslizara hasta su cuchitril. Antes de abrirlo, Bob se había quitado el sombrero, después el tapaboca, y en un abrir y cerrar de ojos se instaló en su banqueta y se puso a manejar la pluma como si quisiera reintegrarse del tiempo perdido. —¡Hola! —refunfuñó Scrooge imitando lo mejor que pudo su tono habitual. —¿Qué significa eso de venir tan tarde? —Lo siento mucho, señor Scrooge. He venido algo tarde. —¿Tarde? Ya lo creo. Aproximaos, si gustáis. —No sucede más que una vez al año, señor Scrooge —dijo tímidamente Bob, saliendo de su cuchitril—. No me sucederá otra vez. Ayer me divertí un poco. —Muy bien, pero os declaro, amigo, que no puedo consentir que las cosas sigan así mucho tiempo. En su virtud —dijo, levantándose de la banqueta y dando un terrible empujón a Bob, que casi lo hizo caer—, en su virtud, os aumento el sueldo. Bob tembló y puso mano a la regla del bufete. Al principio tuvo el propósito de sacudir a su principal, de cogerle por el cuello y de pedir socorro a los transeúntes para que le pusieran una camisa de fuerza. —¡Felices Pascuas, Bob! —dijo Scrooge, con aire muy formal y dándole golpecitos en la espalda. De modo que el favorecido ya no tuvo dudas. —¡Felices Pascuas, Bob, mi honrado compañero! Tanto más felices cuanto que nunca os las he deseado. Voy a aumentaros el sueldo y a proteger a vuestra laboriosa familia. Hoy, después de mediodía, discutiremos acerca de nuestros negocios delante de un vaso de ponche. Encended las 2 chimeneas y antes de que empecéis vuestro trabajo, id a comprar una espuerta nueva para el carbón. Scrooge cumplió todo lo que había prometido, pero aún hizo más, mucho más que cumplirlo. Para Tini, que no murió, fue como un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre como el que más podía serlo en la vieja City o en cualquiera otro punto. Algunas personas se rieron de esta transformación, pero él no se cuidó de ello, porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada de bueno que al principio no haya causado la risa de ciertas gentes. Puesto que tal clase de personas han de ser ciegas necesariamente, vale más que su enfermedad se manifieste por las muecas que hacen a fuerza de reír, que no de otra manera menos agradable. Él también se reía, y en esto paraba toda su venganza. Con los espíritus no tuvo más trato, pero sí mucho con los hombres. Se cuidaba de sus amigos y de su familia, y durante el año no hacía más que disponerse para celebrar la Navidad en lo que nadie le ganaba. Todo el mundo le hacía esta justicia. Hagamos porque digan lo mismo de vosotros y de mí, de todos nosotros, y exclamemos como Tini: ¡Que Dios nos bendiga! Fin del capítulo 5. Fin de El cántico de Navidad, de Charles Dickens, traducido por Luis Barthe.